¿Y la guita? ¿Dónde está? La realidad política social en Argentina puede tener varias lecturas. Todo depende desde dónde, con qué intenciones, posiciones ideológicas o la actitud obtusa de intentar no se reconozca la misma. Desde la asunción de la actual administración hasta el presente, se han desarrollado acciones tendientes a destruir toda estructura institucional, provocando no solo el desfinanciamiento de las mismas, además daños, carencias y crímenes casi imposibles de imaginar en otros tiempos. Hay datos concretos que surgen desde distintos espacios de análisis y estudio que demuestran el tremendo derrumbe que se lleva puesto a toda la sociedad. Bueno, no a toda. Un minúsculo porcentaje, el beneficiado por el salvaje ajuste, goza alegremente el desastre que padece el pueblo llano, los de a pie. Vamos a citar solo algunos datos como para darnos cuenta de la gravedad de la realidad. Por ejemplo, la paralización de la obra pública financiada por el Estado Nacional ha sido uno de los ajustes más severos, con una reducción superior al 60% en los primeros 2 años. Las transferencias discrecionales y de capital hacia las provincias se desplomaron cerca de un 93,8%, afectando la financiación de infraestructura local. Se han reducido partidas destinadas a comedores comunitarios, con caídas superiores al 60% respecto a años anteriores, y programas de ayuda alimentaria. Los salarios públicos han sufrido una caída en términos reales, licuación por inflación. Respecto de energía y transporte, hubo una reducción drástica de subsidios económicos, lo que provocó aumentos significativos en las tarifas de servicios públicos. Se han aplicado drásticos recortes en organismos científicos, CONICET y universidades, incluyendo la paralización de aportes a la seguridad social de investigadores. El recorte en obra pública fue uno de los ejes centrales del ajuste fiscal aplicado durante los 2 primeros años de la gestión libertaria. De acuerdo con el informe ejecutivo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el gasto de capital, que incluye la inversión en infraestructura, se desplomó un 79,4% en términos reales entre 2023 y 2025. Dentro de ese total, las transferencias de capital a las provincias para financiar obras se redujeron un 88% reales, mientras que la inversión real directa ejecutada por el Estado Nacional cayó un 67% en igual periodo. En términos operativos, la contracción implicó la paralización o ralentización de las mayorías de los proyectos de infraestructura en todo el país. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina, en transporte y obra pública se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas. Rutas nuevas y obras de pavimentación retrocedieron un 98%, mientras que la construcción de rutas seguras cayó un 89% y las obras de seguridad en rutas nacionales un 93%. Cabe destacar en este punto lo publicado en enero del 2026 en un relevamiento técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, donde citan que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad. Las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes. Según el Centro de Economía Política Argentina, las políticas destinadas a la niñez y la primera infancia también fueron alcanzadas por el ajuste. La Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73% y el programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia retrocedió un 90%. Además, esta misma institución destacó la eliminación total de programas como el Plan Nacional de Protección Social y las iniciativas de economía social, con una ejecución nula en el 2025. Respecto de este otro punto, podemos señalar que, de acuerdo con lo informado por la Fundación Soberanía Alimentaria, que durante el 2024 se observa un incremento en la tasa de mortalidad infantil de 0,5 puntos respecto a 2023, lo que equivale a un aumento del 6,25%. En el 2023, la tasa de mortalidad infantil para nuestro país fue de 8 sobre 1000, mientras que en el 2024 asciende a 8,5 sobre 1000 nacimientos. De este modo, en el 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde el 2002. Ahora bien, el fenómeno denominado motosierra ha cercenado derechos y anulado garantías de vida, de supervivencia, de ascenso social, etc., con lo que al cierre de marzo del 2026, el Estado argentino acumuló un ahorro derivado del recorte del gasto público equivalente a unos 67 mil millones de dólares en los primeros 26 meses de gestión. Datos porcentuales, números, estadísticas, y no es todo. Solo son un escueto panorama de la realidad social en Argentina, donde la política parece haber olvidado su rol firme y confrontativo que pudiese poner un freno a semejante desastre. Si bien lo enunciado da muestra de un estado catastrófico, hay un detalle casi alarmante, que es la no reacción de quienes padecen los resultados de una política de Estado tendiente a la destrucción del tejido social. Y nos preguntamos, ¿qué pasa que tanto padecer no provoca acciones que posibiliten recuperar algo de lo perdido, robado? Y nos preguntamos también, casi como un eufemismo, ¿y la guita dónde está? Porque el supuesto ahorro ha sido formidable, como formidables los números de hambre, desnutrición, muerte, etc. Y tanta muerte, tanto dolor, no entra en ecuaciones y guarismos, en estadísticas y porcentuales, entra en las marcas que dejan en la memoria de quienes vayan quedando en el camino y que tal vez en algún momento se cuestionen por qué nada hicimos para evitar tanto horror. Salgamos de nuestro letargo, fustiguemos a las distintas dirigencias y convoquemos a una reacción popular para volver a tener el control de nuestro destino. Revolucionemos para volver a tener una patria digna de ser vivida, libre e independiente, justa e inclusiva, diversa y soberana. Que así sea. Hola, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y con retransmisiones en directo, en diferido, a través de las emisoras compañeras que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, yo tengo, como creo que casi todo el mundo, esta vocación, esta especie de impulso, que cuando alguien hace una pregunta tiene que recibir una respuesta, ¿no? Ajá. Y usted pregunta, la guita, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Tanto ahorro que hicieron, ¿no? Y bueno, en esto de dónde está la guita, yo le diría que hace una semana que todas las tapas de los diarios le están dando la respuesta de que la guita está en manos de un tal Adorni. No. Y de todos sus viajes al exterior. Envuelto. Pero además ocupa las portadas de todos los medios de prensa. Y no solo las portadas, tiene notas de fondo y todo. Sí, claro. Es el peón menor. Esa complicidad de los medios de prensa de desdibujar la realidad de la que somos víctimas realmente no contribuye a esto que usted reclama, que es la reacción, que pase algo, ¿no? Esa guita está seguramente fugada en su mayor parte, y a esa lista que usted desarrolló leyendo una nota de Sandra Russo, que se publicó ayer en el Página 12, nos cuenta que el jueves, y de acuerdo al plan de Sturzenegger, el gobierno dejó sin efecto 1000 servicios del INTI, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y en el mismo acto despidió a 140 trabajadores. A partir de ahora, nadie en este país controlará los contenidos de los alimentos ni de las bebidas. Nadie controlará el funcionamiento de los ascensores de los edificios, ni si el kilo de café o de fideos contiene un kilo o menos. También echaron a los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Un paro del Servicio Meteorológico Nacional la semana próxima obligará a cerrar los aeropuertos. Son ellos los que dan los horarios a los controladores. Hasta aquí una enumeración, un fragmento de Sandra Russo. Y también está este festival de préstamos que el Banco Nación le ha otorgado a unos cuantos funcionarios del gobierno que también están solicitando estos fondos para comprarse una tercera o cuarta vivienda, por ejemplo. Con lo cual se trata de un festival deforme de corrupción. Y también señala ella esta casi anécdota en la que el presidente contestó que por los créditos del Nación no había muerto nadie. Y me parece que sí, fíjese, además de los muertos del fentanilo y de todos los que están muriendo sin recibir su medicación, sin recibir los subsidios que les correspondían, está muriendo toda esa gente que usted señala en las rutas. Están muriendo los recién nacidos. Están faltando vacunas. La verdad es que es poco lo que hemos hecho y lo que hacemos. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en aceptar que este país votó el desmantelamiento del Estado, que es la estructura vital de este país, que se desmanteló la industria, que era el nervio que lo mantenía vivo, que se multiplican los planes sociales que mantienen a la gente en un estado de subordinación. La guita está en cualquier lugar que sirva para detonarnos, para autodestruirnos, para ponernos en venta, del todo o a partes. Y van y nos venden en el mercado externo, en persona, porque el presidente parece que se va para Israel, y que cuando él se fue o se vaya, quien queda a cargo es ese preciso sujeto que está llenando páginas por sus actos diversos de corrupción. Queda a cargo porque él ya no confía en su vicepresidente. ¿Se puede esto? Sí, se puede porque es evidente que lo están haciendo. Pero digo, ¿se puede aceptar? ¿Se lo pueden llevar de arriba? ¿Qué estaremos mirando? ¿Qué encontraremos cuando se nos ocurra volver a mirar nuestra concreta realidad circunstanciada? Cuando se nos ocurra sacar los ojos de la pantalla por un rato y mirar a nuestro alrededor. La sorpresa, bueno, no será sorpresa porque ya se venía advirtiendo. Con lo que llamaban la campaña del miedo, recuerdan que nos decían que terminemos con la campaña del miedo. Y no era campaña del miedo, era una realidad. Sí, más vale que de donde veníamos no era muy agradable, pero les puedo asegurar que fue mucho mejor que todo esto que está sucediendo. Mucho mejor, muchísimo mejor. No vamos a dar nombres, pero bueno, quien precedió a la actual, su gestión fue bastante mejor que esta, indudablemente. De hecho, una de las cosas que acaba de estallar es el PAMI, que fue recibido por esta gestión, es decir, dejado por la gestión anterior, en un momento en el que tenía todo cubierto, todos los jubilados recibiendo su medicación, cubría todas las prótesis y las intervenciones, y además tenía un fondo de sustentabilidad que no está más, desapareció. Bueno, sí, no nos vamos a sorprender cuando esta supuesta administración, digo supuesta porque no administran, roban, nada más, ¿no? Es una mafia corrupta, degenerada, genocida, y cuando se vayan, nos vamos a encontrar con un mayor desastre total, un mayor desastre peor del que estamos intentando describir, porque no lo podemos describir en su totalidad en esta apertura del programa. Pero será tremendo. Y quien se haga cargo de intentar rescatar alguito de lo que se pueda y poner a caminar nuevamente nuestro estado, intentar ver si se salva algo y podemos mejorar un poco la calidad de vida, bueno, les puedo asegurar que le va a costar remar, como decimos en la Argentina, no en dulce de leche, va a estar remando en brea. en algo tan pesado que le va a costar avanzar. Va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Pero, bueno, va a ser necesario, porque espero que no se siga apostando por un loco, un demente con motosierra, como lo han hecho. Y que los que lo votaron y lo siguen avalando se hagan responsables de las muertes que provocan por su miserable acción. Que se hagan responsables por los desastres provocados y padecidos hasta el presente y que se padecerán en el futuro, porque no termina con una gestión que abandone el poder o que deje el poder. Esos padeceres van a proseguir porque van a ser consecuencia de todo esto que han hecho estos miserables. Ojalá podamos despertar antes de que terminen de destruir lo poco que nos queda de patria. Bienvenidas, bienvenidos al Club de la Pluma. What